Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión, en este caso a través de Instagram. Mi nombre es Laura y voy a ser vuestra presentadora en esta entrevista que vamos a compartir hoy. Espero un poquito para que todo el mundo se vaya sumando antes de invitar a nuestra especialista y contaros el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Mientras tanto, quiero agradecer a todo el mundo que va a compartir su tiempo en este directo con nosotros, que habéis venido aquí precisamente para activar la luz de la conciencia. Ese va a ser el tema de la entrevista. Bueno, quiero contaros que vamos a estar hoy en directo. Ahora que ya veo a todo el mundo sumándose, que vamos a estar en este directo con Charo Pérez Campos. Seguro que muchos de vosotros la conocéis porque Charo lleva participando en Mindalia muchísimos años y es una gran colaboradora de la organización. Quiero presentárosla también a nivel profesional. Ella es canalizadora del lenguaje de la luz, maestra y lectora de registros akáshicos. También es terapeuta transpersonal, facilitadora de meditación y acompañante en procesos de despertar y crecimiento espiritual. Además, es directora de una comunidad. Bueno, pues ahora sí vamos a mandarle la invitación. Bueno, veo que ella ya me ha solicitado el unirse, así que Charo nos ha aquí en directo. Vamos a ver si podemos recibirla. Ahora parece que sí, que la vamos a tener. ¡Hola, Charo! ¿Cómo estás? Hola, linda. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, no te veo, pero no pasa nada. ¿Tú no me ves a mí? No, no te veo, pero bueno, no, no, si quieres lo hacemos así, vamos, no me importa, porque como sé que esto está un poco raro todo, pues bueno, yo no te veo, pero yo me imagino que los demás te verán. Yo antes te veía, cuando no estaba yo ahí, te veía, pero ahora que he entrado he dejado de verte, pero vamos, ya me ha pasado en los directos. Sí, yo te escucho un poquito raro, Charo, no sé, como que se acopla el audio. A ver, como que el audio va acoplado, sí, tu propia voz se va acoplando. Vamos a ver los demás que nos están viendo también en directo. Decidme si vosotros escucháis bien a Charo, porque si vosotros la escucháis bien, esto es perfecto. Y bueno, Charo, si tú no me ves, pues no pasa nada. Seré la voz de tu conciencia el día de hoy. Eres la luz de mi conciencia vas a ser. Vale, sí, nos dicen ahí en los comentarios que se entrecorta el audio. A ver si vale, podemos. Voy a intentar ponerme unos audífonos, así, a ver si así mejora. Dame un segundín. Claro que sí. Bueno, mientras Charo va a intentar solucionar este tema del sonido, a mí se me escucha bien, creo que sí. Espero que a mí si podáis alcancéis a escucharme bien. Ahí dicen por ahí si se ve, se escucha bien. Bueno. Vamos a ver entonces si podemos solucionar este pequeño proceso. Ahí estoy viendo que ya estáis dejando las primeras preguntas. Lo recuerdo nuevamente mientras Charo conecta los auriculares. El simbolito de la viñeta con la interrogación. Ahí podéis dejar las preguntas, ¿vale? Importante porque en el chat van a estar arriba y abajo y las vamos a perder seguramente. A ver, Charo, a ver si ahora te recibimos. A ver si ahora me oís mejor. Ahora ¿ha parece mejorado? Que sí. Sí. Vale. Bueno. Perfecto, ahí te tenemos, Charo. Bueno, pues como decía, tú no me vas a estar viendo, yo hoy voy a ser la luz de tu conciencia totalmente. Soy tu elevación plena en el día de hoy, así lo ha querido el destino. Bueno, pues que así sea, ya está, ¿qué vamos a hacer? Hay que adaptarse. Bueno, pues cuando tú quieras, iniciamos en este proceso de tan espiritual que vamos a estar hablando de la luz de la conciencia. Si te apetece, ponernos un poco en el contexto, ¿vale? De este título que le hemos dado a la entrevista, yo creo que sería perfecto. Bueno, pues sí, la verdad que el título, la luz de la conciencia, luego yo decía, a ver cómo explico lo de la luz de la conciencia, porque claro, es que es algo tan etéreo que en realidad no es nada palpable, no es nada que lo podamos ver, no está en la materia, está o sea, que para definirlo es, bueno, un poco abstracto, es bastante abstracto. Así que vamos a tener que conectar con esa mente creativa, vamos a tener que expandir conciencia, vamos a tener que abrir nuestra mente para poder conectar con esa energía de la luz de la conciencia. Yo le preguntaba a los guías y maestros que me contaran, que me explicaran qué es la luz de la conciencia, ¿no? Es que yo vengo en los últimos tiempos como recibiendo esta información todo el tiempo, ¿no? La luz de la conciencia, la luz de la conciencia. Yo digo, bueno, pero a ver, explicarme bien, que todos sabemos un poco cuando tú oyes la luz de la conciencia, pues más o menos ya te haces una idea, ¿no? De lo que es, ¿no? Pero entonces yo les decía que me lo explicaran bien, ¿no? O sea, con palabras que todos lo entendiéramos. Entonces tengo aquí algunas cosas que tengo escritas, explicadas por los guías y maestros para que podamos entender qué es la luz de la conciencia. Hay mucho, ¿vale? Pero voy a leer solo algunos párrafos para que nos podamos hacer una idea. Dicen, la luz de la conciencia es la chispa divina que habita en tu interior. Es la fuente de tu sabiduría, tu amor y tu paz. Es la que te guía en tu camino de vida, la que te ilumina en la oscuridad y la que te conforta en el dolor. La luz de la conciencia es tu esencia verdadera, tu naturaleza original, tu ser auténtico. Es la que te hace único, especial y valioso. Es la que te da sentido, propósito y dirección. Es la que te conecta con todo lo que existe, con la vida misma. La luz de la conciencia es tu regalo más preciado, tu tesoro más sagrado, tu joya más brillante. Es la que te hace feliz, pleno y libre. Es la que te inspira, te motiva y te empodera. Es la que te permite crear, expresar y compartir. La luz de la conciencia es tu maestra, es tu amiga, es tu compañera. Es la que te enseña, te apoya y te acompaña. Es la que te escucha, te comprende y te acepta. Es la que te respeta, te valora y te ama. La luz de la conciencia es tu potencial, tu oportunidad y tu destino. Es la que te invita y te desafía y te transforma. Es la que te abre, te expande y te eleva. Es la que te hace crecer, evolucionar y trascender. La luz de la conciencia es tu realidad, tu verdad y tu libertad. Es la que te muestra, la que te revela, la que te libera. Es la que te cura, la que te sana, la que te integra. Es la que te armoniza, la que te equilibra y la que te pacifica. La luz de la conciencia es tu belleza, es tu bondad, es tu gracia. Es la que te embellece, te enriquece y te bendice. Es la que te alegra, te suaviza y te dulcifica. Es la que te llena, te colma y te satisface. Bueno, y sigue, hay un montón más. Pero bueno, creo que para ponernos un poco en situación, o sea, que digamos que la luz de la conciencia es, yo lo siento como, pues como ese, como esa energía primordial que hay en todos nosotros, ¿no? Es nuestra esencia, lo que somos en verdad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Siento por ahí nos como ha... lo estaba recibiendo Charo, es precisamente así, ¿no? Como la energía de todo, la energía del todo lo podríamos determinar, porque precisamente no está en todo lo que tú has mencionado, en todas partes, en todo proceso, en todo momento de nuestro día. Entonces, sí que es cierto que a veces, como tú bien decías, ¿no? Las definiciones espirituales son más difíciles de explicar en palabras que de sentirlas, ¿no? O que de experimentarlas en este caso. Así que, Sí. bueno, te agradecemos porque hayas intentado a modo lenguaje al menos traerlo hasta nosotros y también, por supuesto, desde la información canalizada que has recibido para esta entrevista, pues que nos hayas acercado precisamente a esos guías y maestros que a ti te acompañan y que te han dado la proyección precisamente de esta entrevista. Bueno, dicho y hechas estas presentaciones, ¿no? Una vez que nos hemos acercado a la luz de la conciencia, vamos a experimentarla. Yo creo que es el momento de que la pongamos en práctica. Y yo creo que podríamos, si te parece, Charo, incluir ya un ejercicio que podamos todos llevar a cabo. ¿Cómo lo ves? Lo veo maravilloso, porque aquí la única manera de entender esto más es integrarlo en carnes, ¿no? Para poder percibir esa energía que vibra en todos nosotros. Así que sí, yo encantada. Podemos hacer un ejercicio aquí para que podamos experimentar y luego que nos comenten a ver cómo lo han sentido, ¿no? Sí, por aquí tenemos ya las primeras preguntitas de hoy. Yo quiero deciros que tras el ejercicio vamos a estar respondiendo preguntas, así que las podéis seguir dejando mientras tanto. Ahora vamos a lo que acontece, vamos a reconectar con nosotros mismos y Charo, cuando tú quieras, estamos preparados para este ejercicio que vamos a practicar. Vale. Perfecto. Pues entonces lo primero va a ser cerrar los ojos para poder entrar un poco en centramiento y en conexión con el corazón. Recordamos que el corazón es esa puerta que nos permite conectar con la verdad, precisamente pues con esa luz interior, ¿no? Que todos tenemos. Trata de estar, bueno, con tu espalda recta, tampoco sin tensión, ¿no? Relajada, pero que tu espalda esté recta para que la energía pueda ascender y descender a través de ti. Y ve a lo profundo de tu ser, es decir, conecta con tu corazón, con tu interior. Puedes darte de la respiración, inhalando y exhalando por la nariz de una manera suave, amorosa, silenciosa. Y en esa conexión con el centro de tu pecho, estamos hablando del corazón energético, visualiza una luz cálida, una luz amorosa, que a medida que tú pones ahí tu atención, se va expandiendo, va creciendo. Es como si te proyectaras desde tu interior. Y ahora observa, siente, percibe cómo esa luz asciende hasta conectarse con el centro de tu cerebro, donde está tu glándula pineal, y de ahí se enciende también tu tercer ojo, situado en el centro de la frente. Puedes llevar tus ojos hacia esa dirección. Lleva tu atención al centro de tu frente, porque aquí está la luz de la conciencia. De tu corazón te conectas a la luz de la conciencia. Y de aquí puedes percibir, sentir, imaginar que se abre una ventana o una puerta. Una puerta que te permite pasar a otro estado, a una nueva perspectiva, a un lugar, a un espacio donde puedes percibirte como lo que verdaderamente eres. En este espacio no tienes cuerpo físico, en este espacio eres energía, en este espacio te das cuenta que eres todo y eres nada a la vez, que estás en todas partes, pero no puedes palparlo como palpamos aquí en el plano material. Y aquí siente la energía, la plenitud, la grandeza. Al mismo tiempo puedes sentir la paz, la armonía y la belleza de este momento presente. Y aquí respira en este espacio, sin perder la atención, en la conexión con la luz de la conciencia. Y permite que la misma energía, tu esencia, sea la que te brinde alguna frase, algún consejo, alguna imagen que te sirvan de ayuda para el momento que tú estás transitando en esta experiencia terrena. Deja que tu propia conciencia, el Dios, la energía que habita en ti, te muestre aquello que tú tengas que ver en este momento. Y siente, ábrete a sentir. Tómalo, no dudes, confía en esto que estás sintiendo y percibiendo en este momento, en esa primera impresión, esa primera impronta. Ahí está el mensaje. Y quédatelo. No lo rechaces, acéptalo. Siente tu luz. Y de nuevo, poco a poco, vas a volver a tomar atención y conexión con tu cuerpo físico. Sientes el peso de tu cuerpo, sientes la conexión a tierra, el lugar donde has elegido experimentar una vez más. Sientes tus pies, tus manos y poco a poco puedes ir abriendo tus ojos. Pues este es el Bueno, Charo, yo he hecho el ejercicio. ejercicio también contigo, ¿eh? Muchas, muchas sensaciones diferentes para mí. Bueno, lo he hecho a la velocidad de la luz, nunca mejor dicho, porque bueno, esto lo suyo es poderse recrear ahí en ese espacio un poquito más, ¿no? O sea, pero bueno, por lo menos una pincelada para que ya se sepa un poco el camino y de ahí se pueda practicar personalmente, ¿no? Porque si esto lo haces todos los días un ratito, la verdad es que se siente uno muy bien. Bueno, ahí estaba yo precisamente ahora viendo lo que estaban comentando, justo cuando ha habido mucha gente que se ha unido al momento del ejercicio y lo que estaban comentando. Yo de momento, antes de iniciar ya la ronda de preguntas, te tengo que decir que de repente, cuando conectaba con mi tercer ojo, había como mucho flachazo de luz, ¿no? De arriba y arriba y atrás y arriba y atrás. Y de repente sentía, además yo tengo aquí focos ahora justo delante, ¿no? Porque estamos en directo, y el flachazo de luz era tremendo en ese momento, era como que la energía iba y venía, ¿no? De un lado a otro, así que ha sido maravilloso. Mira, ahí nos comenta Belki, Maribel, nos dice, wow, Charo, maravilloso, mil gracias. También María Ángeles nos dice, gracias, es un camino maravilloso. Bueno, tremendo. ¿Qué habéis sentido, qué habéis visto en esa visualización cuando Charo precisamente nos ha trasladado a asimilar, ¿no?, aquello que estábamos recibiendo, ese mensaje? ¿Qué es lo que habéis visto? Yo os voy a contar que en mi caso, Charo, yo veía como una cuerda de muchos nudos. Fíjate, es lo que ha venido a mi mente, una cuerda de muchos nudos. En ese momento es lo que se ha aparecido en mi consciente, ¿no? Digamos así. Mira, aquí nos dicen, yo vi colores y mi cuerpo era paz y vibraba y los oídos me zumbaban. Nos dice por aquí, a ver, pues se me perdió el comentario, Joana Paola Luna. Bueno, tremendas las experiencias, también han visto por ahí una luz en forma de triángulo, bueno, maravilloso. Nos preguntan si va a quedar grabado, sí, por supuesto, va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube, lo vais a tener en diferido en unos días y también lo vais a tener aquí en el canal de Instagram, ¿vale? Así que lo vais a poder ver más tarde, vais a poder realizar este ejercicio nuevamente tranquilamente o incluso apuntarlo y llevároslo para, como dice Charo, hacerlo 5 minutitos al día. Bueno, Charo, ahora sí te voy a trasladar algunas preguntitas que nos están llegando. La primera nos la hacía precisamente María Ángeles, que estaba interactuando con nosotros en directo a través del chat, y nos dice, ¿cómo conocer a nuestros guías para comunicarnos con ellos? Gracias, namaste. Pues practicando, es que la práctica es la única manera. ¿Y cómo se practica? Bueno, pues con la intención, o sea, cerrando los ojos y pidiendo conexión con tus guías espirituales. Visualiza su energía, su presencia, su luz, porque fíjate que tus guías están siempre contigo, y los de todos, o sea, es que los guías están siempre con nosotros. Ahora mismo a tu alrededor hay seres de luz, tus guías están contigo. Nada más es que nosotros no tenemos la conciencia, no sabemos cómo abrirnos a esa percepción, y esa percepción solo se acrecenta si se practica. Entonces es la práctica, tener mucha paciencia, tenernos paciencia, no querer que sea de una manera determinada, no frustrarnos cuando no podemos conectarnos con ellos, siempre desde el amor, siempre respetando mucho nuestro proceso, porque bueno, hay que tener en cuenta que al igual que Laura, pues veía esos nudos, que serán sus propios nudos, sus propias cosas que tiene por ahí que disolver, pues cada uno traemos los nuestros, ¿no? Entonces, hay que investigar a ver por qué a lo mejor no puedo estar conectando con mis guías, si es que hay miedo inconsciente, si es que son creencias que me han dicho o muchas cosas que a lo mejor pueden ser que a ti te estén interfiriendo. Pero ya te digo que la práctica hacia el maestro es la única manera. Entonces, bueno, hoy en día hay mucha información en todos lados, hay muchas meditaciones guiadas y todo, pero así este tipo de prácticas te ayudan a conectar con tus guías y maestros. Sobre todo pídelo, y pídelo concretamente. Invoco la presencia de mis guías espirituales. Quiero conectar con ellos, con su luz, con su presencia. Pido guía, instrucción, orientación. Me abro a recibir la orientación. O sea, verbalízalo, dilo en voz alta. A lo mejor al principio te parece que estás loca, porque hay un momento en esto, ¿no?, que dices, pero de verdad que estoy hablando con quién, qué, cómo, o sea, hay todo este tipo de, bueno, pues por nuestra mente, ¿no? Y que todos pasamos por esto cuando estamos iniciando en este camino. Pero bueno, luego ya te das cuenta que, que bueno, un poco locos estamos todos y si hay que estar un poco loco para conectar con esta bendición y con este amor y esta luz, pues bueno, pues que nos llamen locos, ¿no? Bendita locura, Charo, bendita locura si nos traslada, ¿no?, a escenarios precisamente pues que nos hacen sentir en paz y que nos hacen afrontar la vida de una forma mucho más armónica y equilibrada. Así que bendita locura en ese sentido. Vamos a pasar a la siguiente pregunta de la tarde, que nos la hace Charlie y nos dice: debemos conocernos a nosotros mismos, el quién soy, para poder ver la luz de la conciencia. ¿Tú estás de acuerdo con esto, Charo? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es un trabajo de autoconocimiento, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces es una profundización, es un mirar hacia adentro, es un dedicarnos tiempo, es, bueno, pues ser también humildes y tener compromiso y ser responsables de bueno, pues de saber de que todo lo que nos sucede pues forma parte de lo que nosotros estamos creando, ¿no? Entonces, a más autoconocimiento, más poder de sanación tenemos, porque también somos capaces de sanar todo lo que queramos, ¿no? Somos seres con capacidades de autosanación. Entonces, claro, a más conexión, a más práctica, más autoconocimiento, más me voy reconociendo, más me voy abriendo a la verdadera realidad, o sea, a lo que soy verdaderamente. Salgo un poco de esta falsa creencia, bueno, no falsa creencia, ¿no? Pero bueno, que estamos en este cuerpo físico ahora y estamos en este plano que es muy denso, que hay mucha distracción, que hay mucho miedo, que hay, bueno, pues todo esto que hay, mucha densidad. Entonces, claro, cuanto más me autoconozco, o sea, esa profundización me da esta apertura para ver de otra manera y para conectarme con esos planos de conciencia superior y con mi propia conciencia superior, porque esto de la luz de la conciencia al final es que es lo que todos somos en esencia, y es tan bonito poder conectar con esto, porque de verdad que es salud, es bienestar, es para vivir el día a día de una manera pues más sana, ¿no? Más armónica, más tener unas mejores relaciones con las personas y con nosotros mismos, por supuesto. No hay relaciones buenas con nadie si no tenemos una buena relación con nosotros. Entonces, es que claro, estoy totalmente de acuerdo. Qué bonito, Charo. Muchísimas gracias. Gracias también, en este caso, a Charlie por su comentario. Y vamos a por la última pregunta. Estamos ya llegando al final de la entrevista. Nos escribe Mariluz Díaz y nos pregunta cómo conectar con su yo verdadero. Bueno, pues tu yo verdadero, vamos a decir que es el yo superior, ¿vale? O desde la visión que yo tengo, ¿no? Yo sabéis que utilizo los registros akáshicos, entonces a lo mejor hay un lenguaje explícito, ¿no? Yo le llamo yo superior, es nuestra propia conciencia, ¿no? Entonces, ese yo verdadero es el que hay que dejar paso para que la vida sea abundante, próspera y saludable, ¿no? ¿Qué es lo que puedes hacer? Pues es que es lo mismo que lo que estábamos hablando antes. Es conectar contigo misma, es dedicarte tiempo, es quitarte todas las máscaras, todas las corazas, todas las creencias que no vienen de ti, cosas que has oído en tu infancia que has dado por válidas. Y bueno, pues es ir descartando lo que no te beneficia. Y tu cuerpo te lo va a decir. Es decir, tu conciencia superior, tu yo superior, a través de tu cuerpo te va a expresar lo que necesita. También, pues a través de los sueños muchas veces recibimos información. Luego hay muchísimas herramientas. Por supuesto que yo siempre, cuando me preguntan que cómo puedo conectar con mi yo superior o cómo puedo conectar con mis guías espirituales, yo digo, aprende a acceder a tus registros akáshicos, porque es que la herramienta estrella, yo le digo así, es la herramienta estrella con la que podemos conectar con todo este mundo sutil, ¿no? O por lo menos, a mí, desde mi experiencia, es la que más me ha ayudado a, bueno, pues a ir sanando, a ir quitándome cosas que no me estaban beneficiando, pensamientos, ideas, actitudes, comportamientos, hábitos, relaciones, para pasar a vivir pues desde una manera más coherente, más congruente. Y bueno, pues vivir desde el ser que soy, ¿no? Quitarnos, bueno, pues yo en mi caso he trabajado mucho la confianza, la vergüenza, aquí donde me veis, ahora estoy todo el día aquí haciendo conferencias y todo esto, pero fijaos, ¿no?, de dónde viene uno Y cuando empiezas a sanar, es que, claro, te importa menos lo que piensen los demás, porque al final, pues lo que tú quieres es estar bien. Entonces, lo que priorizas es hacer lo que te llena el corazón, lo que te hace feliz. Piensen lo que piensen, que piensen lo que quieran, da lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, para conectar con tu yo superior, pues te recomiendo que también lo verbalices, que hagas oraciones, que cierres los ojos, que te pongas tus manos en el corazón, que lo hables, que lo invoques, que, bueno, pues todas estas cosas, ¿no?, que nos ayudan. Y bueno, pues aprende a acceder a tu registro akáshico. Mil gracias, Charo, por el aporte. Gracias por todo lo que nos has compartido en el día de hoy. Gracias también a la multitud de gente que se ha sumado a este directo precisamente para activarse desde la conciencia. Como tú bien decías, ¿no?, el camino espiritual es el quitar las barreras, ¿no?, el de construir aquello que conocemos para conocernos de verdad en profundidad, que no es un camino sencillo, que no es algo fácil, aunque aquí lo traduzcamos en palabras, realmente es un camino muy largo, ¿no?, y un recorrido muy largo en el que tú, Charo, como especialista, llevas años, muchísimos años de especialización, de capacitación, de formación y también de experiencia. Yo quiero recordaros que Charo Pérez Campos tiene una infinidad de contenido en nuestro canal de YouTube, en Mindalia Televisión Plus. También ella está muy activa en sus redes sociales, en su Instagram, en su cuenta de Instagram. Si la estáis viendo desde nuestra cuenta, pues ahí la podéis seguir. Y bueno, Charo, para mí ha sido un verdadero placer. Ya sabes que a mí me encanta coincidir contigo, me traslada siempre a un escenario diferente de ascensión, ¿no?, y de experimentación, y eso es fabuloso. Que por un ratito, aunque haya sido 5 minutos, hoy hayamos podido desconectar de nuestra rutina, nuestra monotonía, nuestro ritmo frenético, y hayamos conseguido aquí conectar un poquito con esa luz de la conciencia. Te paso la palabra para aquello que quieras sumar antes de que nos despidamos, y bueno, un placer. Te estaremos esperando de vuelta siempre que quieras. Creo que esta es la última conferencia que vamos a compartir, o quizás no, en este año, pero sobre todo que en el 2024 venga lleno también de Charo Pérez Campos aquí en Mindalia, que podamos disfrutarte. Muchas gracias, Laura. Tú sabes que a mí me encanta coincidir contigo, y además luego te lo mando por mensaje y me encanta coincidir contigo por tu naturalidad y por, bueno, pues que tienes mucha luz. Así que bueno, ojalá volvamos a coincidir, que seguro que coincidiremos. Y nada, pues desearles a todos y a todas que practiquemos esto, que vivamos desde la conciencia, que seamos esta luz que tenemos en nuestro interior. Y como tú bien dices, Laura, no es que sea un camino así como fácil, ¿no? Parece que, bueno, pues yo lo cuento y parece como, un camino de rosas, ¿no? Pero luego muchas veces, pues bueno, hay desafíos. Pero bueno, en esos desafíos están los aprendizajes. Con lo cual, nada, mientras que estemos aquí nos va a tocar, pues eso, seguir explorando, seguir indagando, seguir sanando y sobre todo seguir disfrutando del proceso de nuestro crecimiento y compartirlo juntos, porque, bueno, pues juntos siempre somos más fuertes. Así que nada, aquí estamos, cuando nos volveremos a ver pronto por aquí. Pues en esa motivación de gratitud nos vamos a despedir con las palabras de Charo Pérez Campos. Gracias a todos también los que habéis estado al otro lado de la pantalla dedicando un ratito de vuestro tiempo, como decía al inicio, para compartir este lado más espiritual que siempre tratamos de alcanzar en Mindalia Televisión. Nuevamente os recuerdo que este directo va a quedar grabado, lo vais a poder disfrutar en apenas unos días en nuestro canal de YouTube, y en un poquito, en nada, en media horita, vamos a estar de vuelta nuevamente en un siguiente directo aquí en Instagram, así que si no os lo queréis perder, pues aquí vamos a estar compartiendo, como siempre, información consciente que llegue a todas vuestras casas y a todos vuestros corazones. Nos vemos en el próximo directo de Mindalia Televisión y hoy aquí en Instagram. Besos a todos. Chao, chao.